Vos sabés que nunca sé dónde está esta mujer, porque siempre tengo la impresión de que está lejos. Y entonces la pregunta que me surge es la de siempre. ¿Lejos de qué? Porque yo recordaba recién, cuando me vine a vivir a San Marcos Sierras, mis amigos de Buenos Aires me decían, ¿por qué te fuiste tan lejos? Y yo preguntaba, ¿lejos de qué? En todo caso, como suele decir doña Adriana Marcus, los que están lejos son ellos. No sé. Claro, tal cual. ¿Estás ahí, Adriana? Estoy acá. Bueno. Estoy lejos de vos y cerca de mí, por suerte. Muy bien. Pero eso es muy igual sano. Estoy cerca de vos por el teléfono, gracias. Es maravilloso. Bueno, ¿y en qué estás cavilando? ¿O no estás cavilando en nada y estás desesperada por el encierro del coronavirus? Acá no hay encierro. Ah, estoy, mira, en el campo. Sí. Y acabo de trasplantar un guindo. Sí. Y protegerlos con botellas de plástico. Sí, por el, porque las pipas, claro, viste cómo comen. Sí. Corteza de árbol. Sí, les sí, encanta. Sí, sí. Y entonces. Y entonces estaba pensando, a raíz de charlas que he tenido con algunas personas. Sí. Sobre el tema del protocolo, ¿viste? Ajá. En este momento, ¿cómo la gente que está enferma de otras cosas no se anima a ir al hospital? Sí. Y cómo, lamentablemente, tampoco resuelven sus temas de salud con a través de la autogestión. Claro. Individual o comunitaria, colectiva. Sí. Porque, de algún modo, los sistemas de atención sanitaria, sí, no me animo a decir de salud, porque los médicos aprendemos a diagnosticar enfermedades, claro, ¿no? No atender gente sana, ¿no? Claro. O sea, no acompañar gente sana. Eso. ¿Cómo nos hemos apropiado de todos estos temas y la gente, que yo también soy gente, vos también, sí, hemos como desaprendido o nos hemos desresponsabilizado de los cuidados? Ajá. Y bueno, eso, ¿no? Hay un como también un concepto confuso entre prevención y cuidado, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo lo aclararías? Viste que se dice más vale prevenir que curar. Sí, sí. Y en nombre de la prevención se han ido muchísimas aberraciones. Ajá. En realidad es una falsa disyuntiva. Yo digo que lo que no hemos aprendido es cómo cuidarnos. Ajá. Cuidarnos cada cual y cuidarnos mutuamente en la vida, en la salud. Sí. Entonces nos agarran estas situaciones en donde personas que tienen problemas de salud que no son graves o a veces sí, sí, no se animan a ir a atenderse porque, por un lado, creen que todo está en función del COVID, cosa que en algunos lugares es así, sí, y por otro lado, piensan que lo suyo es algo demasiado banal. Ah, claro. Y entonces se cronifica, ¿no? Claro. Y esa es la gente que me llama habitualmente. Sí. Me llama por teléfono, me hace consultas telefónicas y yo asesoro, sí, ¿no? Mm. Y entonces también pienso que también nos estamos enamorando de estos medios virtuales y que ya hace muchísimos años que se vienen desarrollando los algoritmos, sí, para que las computadoras reemplacen el acto médico de diagnosticar. Claro, ¿y vos creés que esto es adrede? Digamos que no, sé, que no es que sucede porque de los cielos baja todo esto, sino que es algo que está de alguna manera programado. No, ¿sabes por qué te no pregunto? Sé. Porque te oigo elaborar un poco la crítica en sí y me digo a mí mismo, ella está pensando que esto está hecho a propósito. No, yo creo que es un proceso. Muchas veces cuando pensamos que nuestros jefes, por ejemplo, se olvidaron de un formulario, una nota que yo elevé y que al final nunca fue a parar a donde tenía que parar. Sí. No, yo creo que son procesos que se van dando en la complejidad de la vida y del hacer y del no hacer y que terminan dando esos resultados. No creo que haya un a propósito. Que somos negligentes, que somos indiferentes, nos falta un poco de empatía, ¿no? Y que entonces las cosas se van dando de esta manera, y que de repente puede ser que nos enamoremos de estos algoritmos para hacer un diagnóstico médico, porque además la gente abusa del internet para ver qué dice internet del diagnóstico que me dio el médico, y ahí se hacen unos rollos y unas paranoias impresionantes. Pero ¿no? Pero no está mal poner en tela de juicio lo que el médico te diga. Exactamente, por eso vuelvo al tema de la autogestión de nuestra salud. Yo me arreglo solita. No, está bien. En red colectiva, comunitaria, con la atención puesta en registrar qué nos pasa, por qué nos pasa, y también hacer que nos puede ayudar. Y este aislamiento, digamos, que se está llevando a cabo en nuestro país, al menos, o en zonas muy densamente pobladas de nuestro país, ¿vos decís que habría alguna otra manera de encarar el cuidado de la gente que no fuese aislándola? Es que en realidad es la primera vez que se decide aislar a toda la población, porque históricamente las cuarentenas siempre fueron para las personas enfermas, para sus contactos y para las personas susceptibles. Eso es. Yo no sé si qué pasó acá. Tal vez en la China hubo muchos más casos que no se anunciaron o denunciaron, pero en realidad ocurrieron y entonces se alertó y se generó este movimiento tan grande, ¿no? Pero es un hecho que ahora las capitales están bastante complicadas. Claro. El tema es qué hacemos las personas que no tenemos este bicho, pero tenemos situaciones que ameritan ser atendidos y atendidas, ¿no? Eso es. Entonces, lo que está pasando también es que a partir de esto, por ejemplo, acá en el Bolsón, las mujeres parturientas están siendo enviadas a una clínica donde, por primera vez, las mujeres pueden estar acompañadas por su pareja o por alguien de su confianza, donde de repente hay una atención amorosa, donde de repente no hay maltrato ni violencia, o sea, los mismos médicos obstetras están descubriendo que hay formas de parir más gentiles. Claro, más amables con la fisiología, ¿no? Claro, claro. Y esto debería haber sido sí, o sea, tenés que separar la maternidad de un hospital en donde todo el mundo está con los pelos de punta, esperando situaciones gravísimas. ¿Y por qué crees que se produce ese cambio que estás describiendo? Y porque el hospital está abocado a esperar casos de COVID, lo cual también es difícil para los médicos, porque te imaginas que ya llevamos 3 meses esperando que lleguen los casos, y eso es un estrés permanente, crónico, tienen la adrenalina al palo crónicamente, y van a empezar a colapsar, porque si estás todo el tiempo en esa cosa anticipatoria de un desastre, y el desastre todavía no llega, ¿no? Se te exprimen las suprarrenales. Claro. Yo noto que eso, bueno, me viene pasando a mí, no me voy a usar como conejillo de indias ni como ejemplo, pero noto que viene pasando como un cierto aumento de la ansiedad. Yo estoy en un lugar donde no circula el virus, pero tengo una edad y la patología de la diabetes que me pone, bueno, a tiro de la situación. De cualquier manera, no vivo angustia por eso, pero sí me parece que hay como una especie de angustita o desesperanza todo el tiempo funcionando. Y sí, bueno, por eso todo esto genera situaciones emocionales de las más variadas, eso, ¿no? Eso. Y yo creo que eso no se tuvo muy en cuenta Pero es como te decía, lo mismo que este proceso que hablábamos al principio, no es sí. algo a propósito, sino que en el proceso vamos observando reacciones, sí. Hechos sí. Que forman parte del proceso. Y bueno, cada uno reacciona como puede de acuerdo claro. A la caja de herramientas emocionales. Eso que es, tiene, muy bien, sí. ¿No? Sí. Y ¿sabés qué me preocupa un poquito también? Porque hay personas que realmente necesitan ser atendidas sí. y tienen situaciones que las afectan también emocionalmente y no claro. permiten que su ser querido entre a la consulta, por esto de que solamente una persona puede entrar. Incluso sí. ni siquiera le permiten entrar al hospital para acompañar. Y vos sabés que yo hará 20 años, estuve haciendo un curso de medicina mapuche en un hospital mapuche ajá. en Chile, en Gulumapu, sí. y ahí aprendí de los machis que la persona que está enferma no está en condiciones de ocuparse de estar enferma, claro. procesar su situación sí. y al mismo tiempo ser su cuidadora, claro. y al mismo tiempo ser la persona que hace la consulta y la persona que paga por la consulta y la persona que prepara el remedio, que todas las personas vivimos con alguien. Eso es. Y que por lo tanto hay un dueño del enfermo, entre comillas, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Y que la consulta organiza el dueño del enfermo, asiste y acompaña, claro. y es quien recibe las indicaciones y quien paga la consulta. Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a atender siempre con algún familiar. Claro, es como que cuando uno está enfermo, no está capacitado como para ocuparse uno mismo de esa enfermedad propia. Entonces necesita apoyarse por en un alguien. Lado. Claro. Eso por un lado, sí. pero por otro lado, sí. A ver, pensemos en cada uno de nosotros. Sí. Yo hago un esfuerzo por poner buena cara, pero en realidad me duele terriblemente tal cosa. Sí. Con él hace sí. un tiempito me hice una guince. Bueno, voy al médico y no le quiero contar todo eso, porque después me va a empezar a dar medicación que no quiero, yo qué sé. Sí. Pero la persona que está conmigo sí. me escracha y le dice, la verdad que yo la veo con una cara de culo, le pasa sí. esto, sí, esto sí, y esto, sí. yo desde afuera de sí. ella claro. veo tal y tal cosa, claro. ¿no? Y sí. yo capaz que ni siquiera lo percibo, no eso lo registro. Eso es, sí. Sí, el enfermo trata de alguna manera de disimular su dolencia frente al médico. Sí. Sí. Muchas veces, sí. y muchas veces hay mujeres que, bueno, yo atendía sobre todo mujeres cuarentonas, sí. que para las cuales el ir al centro de salud es una de las pocas salidas que tienen, está bueno y que eso. De algún modo sí. también sí, sí. Manipulan no, claro. sin, digamos, no perversamente, sino sí. sin maldad, sin maldad, pero con hipocondría. Claro. Con algo de hipocondría. Claro. Sí, sí, sí. Es sí. el lugarcito de poder que sí. me da estar enferma. Ah, eso es maravilloso. O bien, sí. no les digo que tengo que hacer dieta sí. y estoy 10 años tomando al pedo un medicamento porque en realidad me dijeron que tengo que caminar, que sí, no coma sí. pan. Sí, sí, y sí. No. Y entonces el médico al sí. final me dice, che, loca, ajá, ¿qué a ver, pasa? Sí. Claro. Y cuando la familia se entera, dice, ay, mamá, nunca nos dijiste. Ay, sí. es que yo no los quería molestar. No, claro. No los por quería eso, preocupar. Pero por Entonces, eso no deberían existir dos situaciones distintas, un médico y un psicólogo. Esto debería estar ya unificado. Debería haber un profesional que sea las dos cosas. Ya me parece sí, que no se puede separar más la cosa así. Por supuesto. Yo siempre decía que tendríamos que ser como los diplococos. Ajá. ¿No? Acá sí, que van de a dos. Que van de a cada dos. Médico con su parejita eso, psicológica. Eso. Sí, y porque sí. además, ¿sabés que la gente con esto de que decía al principio de la virtualidad, de los algoritmos para hacer diagnóstico? La gente lo acepta porque está acostumbrada a que el médico ni siquiera lo revisa, no lo toca, no, sí. ¿no? Sí, sí. Y entonces acepta esto, es terrible. Y la gente cuando el médico lo revisó, dice, es un muy buen médico, hasta claro. me revisó. No. Yo no lo puedo creer, porque lo primero sí, sí. es la conversación, sí. que tampoco nos enseñan sí. a hacer una buena entrevista. Una entrevista, y lo claro. segundo es una buena revisación. Sí, sí. Y hoy en día todo se limita a los diagnósticos complementarios y el paciente es una tablet. O sea, vos eso mirás en la tablet sí. el resultado del laboratorio. ¿Cómo está el paciente? Ah, la hemoglobina está bien. No. No ¿cómo no, está claro. la persona? No, pero la hemoglobina está bien. Sí, y aparte, no. bueno, son esas mismas personas también que desconfían o se ríen burlonamente del chamán que agita unas chachas arriba del enfermo que está en la cama, pero después va a un médico que no la revisa y le parece que está todo bien. Sí, porque se, claro, porque se atribuye a la persona que tiene un guardapolvo, aunque sea un actor. Exactamente, sí, sí, sí. Un rol de autoridad sí. Que también es una creencia, ¿no? Sí, y que también debe funcionar, ¿no? Porque esto constituye lo que llamamos un efecto placebo. Claro. A veces claro. también debe funcionar aunque sea un actor disfrazado. Sí. Claro. Sí, viste que en las propagandas te bajan línea y uno se cree, porque mirá, son bonitos sí. y tienen guardado. Sí, sí, sí. Y a veces te ponen abajo el número de el número de la matrícula. Sí. Maravilla, sí, eso es una maravilla. Sí, bueno. Bueno, vivimos de engaño en engaño. Sí, yo tenemos que esta es una oportunidad para reflexionar sobre sí, estas cosas, sí, claro. ¿no? Okay. Y para hacernos cargo de nuestra salud, porque primero está el cuidado de la salud. Sí. No quiero hablar de prevención. Cuando vos hablas de prevenir X, sí. ahí va un sustantivo que siempre es un daño. Claro. O sea, yo tomo ortiga para prevenir la anemia. No, yo como ortiga, me hago fideos de ortiga, sí. o le pongo el polvito de la ortiga molida, sí. de la sé qué, sí. adentro de la sopa o en la mezcla de la yerba mate, sí. porque la ortiga me cuida, porque la ortiga es una maravilla. Ajá, no okay. desde el miedo de sí. no vaya a ser que tenga anemia, eso es. Sino desde la confianza sí, de que sí. en ese intercambio energético sí. entre un ser vivo que es la ortiga y un ser vivo que soy yo, por ahora todavía, sí. Va a haber un círculo virtuoso. Sí, ahí me acuerdo de las publicidades que caminan siempre por la exclusión y no por la adición. Es decir, tome tal cosa que no tiene esto, que no tiene lo otro, que no tiene... Entonces siempre está por la exclusión, no por la inclusión de tome esto porque tiene esto y aquello que le va a venir bien. Siempre estamos mirando la cosa medio sesgadamente, ¿no? Sí. Y vos sabés que también hay un tema en los médicos, ¿no? Porque siempre se dice que los médicos generales, los generalistas, que son los viejos médicos de familia, sí. el 80% de la consulta en un consultorio externo de medicina general sí. es por motivos de salud o enfermedad autolimitado. Ajá. Entonces uno dice, ¿entonces para qué estoy? Claro. Y el 80% de las situaciones se pueden resolver solas. O sí. por ejemplo, cuando hemos estado de paro, de huelga, durante sí. mucho tiempo, ajá. la gente no se moría más ni se enfermaba más. Sí. Se arreglaba igual. Eso es. Entonces uno también tiene que preguntarse, a ver, ¿qué tan importante es mi rol y qué otra cosa puedo hacer mejor que estar esperando que lleguen personas que delegan en mí un rol de madre de ellos o de papá para que yo tome decisiones sobre la salud de los demás? Entonces, este es un llamado, si se quiere, por un lado, a hacernos cargo y a pedir ayuda con esa onda, con esa onda de humildad y de decir, bueno, a ver, ayúdame a que yo me haga cargo. Eso es. Y que mi familia, que como familia o como vecindario o como núcleo conviviente nos hagamos cargo hasta donde podamos de nuestra vida cotidiana con una alimentación saludable, con una vida saludable, etcétera, etcétera. Adriana, siempre es lindo charlar con vos, por lo menos salgo un poco más sano. Bueno, vamos a atravesar toda esta situación con muchos con muchos aprendizajes, sobre sí. todo el aprendizaje sobre cada cual, porque uh-huh. quien de repente reaccionó con pánico no sabía que tenía eso adentro, y quien reaccionó con indiferencia se sí. conoce un poquito sí, mejor exactamente. Y dice, sí. ¿qué me está pasando? Sí, ¿no? sí, sí. sí. Te mando un beso grande. Bueno, un beso grandote y lo mejor para ustedes. Cuídate mucho. Sí, a cuidarnos, besito. Bueno, ya nos hablaremos. Chao, chao. Chau. Bueno, la escuchaste desde el bolsón a Adriana Marcus, aquí en El Desconcierto.